Alrededor de las 17:30 horas ingresa una llamada a nivel 133 de acá del retén crucero por parte de transeúntes, quienes señalaban que en el sector Los Camarones, sector Río de la Plata, que físicamente se encuentra ubicado en la ruta 1900 a la altura del kilómetro 38 o 40, se encontraban dos personas fallecidas a orillas del río, quienes momento antes se encontraban pescando en el lugar, junto a un menor. La información preliminar que se mantiene por parte de los mismos transeúntes es que las personas se encontraban pescando. Uno de ellos, a raíz de las altas temperaturas existentes en el lugar, decide lanzarse al agua con la finalidad de bañarse. La persona solicita ayuda a su acompañante para que lo rescate, porque él en ese momento se está ahogando. Producto de lo mismo, la persona, su acompañante, se lanza con la finalidad de rescatar a esta persona y ambos, producto de la desesperación, pierden el control y además pierden la vida en el lugar.